Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Centenario, La Imprescindible. Con el sol a pleno hoy, ¿eh? Totalmente. Sí, exactamente. Marcelo, como conductor, a lo que vendría a ser los estrenos. Muy bien. Cinematográficos en Montevideo, donde, bueno, reaparece un clásico. Atención, que mucha gente puede pensar que Betelgeuse, esta palabra que no se puede pronunciar por tercera vez, Marcelo, porque si lo hiciéramos, aparecería el fantasma. Solo lo dice dos veces, para que no aparezca ningún tipo de fantasma. Claro. Atención, solo se puede pronunciar dos veces. Mucha gente puede pensar que esto viene a ser como una reposición, debido a que en los últimos meses, diferentes compañías de exhibición cinematográfica de nuestro país han estado reponiendo clásicos, ¿verdad?, para intentar acercar a un público, a tribus cinematográficas, a que vuelvan a ver películas remasterizadas. Es el caso, por ejemplo, por nombrar uno, Harry Potter, en la pantalla grande, y de esa manera reencontrarse con el cine que se hizo hace 20, 30 años. También fue el caso de, por ejemplo, Volver al Futuro. Uh-huh. Pero no, esto no es una remake ni un remasterizado, sino que es una comedia fantasía dirigida por Tim Burton, el mismo que hace algo así como unos 36, 38 años, allá por el 88 la vimos, hizo esta película que en su momento fue una cosa muy cómica, muy loca, muy bien armada, en torno a un fantasma que aparecía y desordenaba la vida común y corriente de un grupo de acomodada familia que había comprado un caserón, pero se encontraban que tenían un alien, un extranjero dentro de ese caserón. Todo esto hecho con algo de horror, terror y mucha comicidad. Sirvió para el despertar y para posicionar en la pantalla grande a quien luego fuera un famoso actor como es Michael Keaton. Vuelve entonces ahora, dirigida por el mismísimo Tim Burton, este hombre considerado en su momento como una especie o suerte de enfant terrible de la industria cinematográfica hollywoodense. Vuelve este individuo a una remake, utilizando, claro está, los efectos especiales que más de tres décadas después el cine comercial nos puede otorgar, y también un maquillaje que de alguna manera u otra disfraza a este fantasma como que no hubiera pasado el tiempo, aunque en realidad el tiempo pasó para todos, también para Michael Keaton como actor. Lo secunda muy bien el grupo de actores como William Dafoe, siempre muy a punto en papeles en los últimos tiempos un tanto secundarios, y por supuesto está Winona Ryder. Siguiendo lo que dice el libreto, que tendrás en tus manos, me imagino. Exacto, Martín. Sí, sí. Si no se borró la tinta pilca, por supuesto. Pongo yo aquí que va a haber una despedida delirante con un objeto intermediario. Me estoy refiriendo a una película que se estrenó en el día de ayer. Se llama Abrazando la Vida. Es un título, bueno, en torno a una madre que quiso demasiado o mucho a su hija. Esta hija, de alguna forma u otra, adquiere una enfermedad terminal, como es cáncer, y bueno, hasta ahí empieza todo el tema de cómo vivir el duelo del cuerpo que se va perdiendo y la muerte que se va acercando, y en el medio aparece una especie de gigantesco pájaro, papagayo, en fin, símbolo de muchas cosas que a veces en la escena entra muy bien y otras no tanto. Sí. ¿Y qué vendría a ser para muchos psicoanalistas esa especie de objeto intermediario entre la madre y la hija, que en esta película, bueno, se revive como un objeto que les va a permitir a ellas dos separarse, tal vez para siempre? Es una película que tiene ese costado de alguna manera diferente dentro de lo que pueden ser este tipo de temáticas, va en diferentes circuitos cinematográficos de Montevideo y bueno, puede ser una opción para encontrarse con el buen melodrama. Por otro lado, y ya acercándonos más lentamente en el barco del entreacto hacia el Río de la Plata, podemos decir que llega una película argentina de un individuo que es muy argentino en filmar, muy bonaerense, me animaría yo a decir, que ha ganado ha ganado la fama, bastante bien ganada, de hacer un cine de autor muy personal. Se llama Martín Rechtmann, ha estado varias veces aquí en Montevideo y se lo conoce por una película legendaria que en su momento, bueno, fue muy disruptiva por la manera en que actuaban los intérpretes, por la forma en que decían los parlamentos, por cierta falta de sincronización entre lo que uno dice y el otro le responde, con escenas un poco tirados de los pelos, buscando por momentos el absurdo. Martín Rechtmann, se puede decir muchas cosas de él, a favor o en contra, pero sin lugar a ningún tipo de duda, Martín y audiencia, tiene un estilo propio, se lo ha ganado en el cine, lo ha demostrado, y también es cierto que hay mucha gente que ha intentado copiarlo sin obtener los resultados que él obtiene, porque bueno, fue el que de alguna manera armó su propia, digamos, estilema en narrativa. Acá llega la última película de él, que además en este momento se encuentra escribiendo novelas y cuentos y haciendo diferentes ensayos y bla bla bla en ese mundo cultural argentino. La película se llama La Práctica, tiene que ver con una práctica que él practica, valga la redundancia, que es el yoga. No sé si come lechuga y se para de cabeza, pero sí practica el yoga. Y bueno, llega este film en torno a un grupo de sujetos que por diferentes conflictivas van a intentar calmar sus angustias inconscientes a través de esta práctica de origen netamente hindú, ¿verdad? Y ahí se van dando diferentes dramas en estas clases de yoga, mientras un instructor e instructora intentan ver cómo resuelven sus problemas del punto de vista afectivo. Bueno, si les gusta Martin Rechtmann, acá hay un ejemplo de ese tipo de cine que él realiza, por cierto, digamos que muy bien. En lo personal no es un autor que me interese demasiado, pero sabe hacer lo que plantea. Ahora sí, acercándonos más a esta margen del Plata, pero sin olvidar el Atlántico Norte o el Mar de las Antillas, llega un film llamado Itzia, Tango y Cacao. ¿La viste, Martín? No. Martín o Marcelo, por casualidad. No la vi. Bueno, es una película cardiológica. Ajá. Es muy importante, no porque el chocolate haga mal para el corazón, menos aún el cacao, que parece que es menos perjudicial que el chocolate, no porque trate un tema tanguero. Tú viste que las películas que hablan de temas de orden así tanguero siempre tienen una cuota de nostalgia, ¿no? Sí. Percanta que me amuraste, volver, mi Buenos Aires querido, cuándo te volveré a ver, bla, bla. Pero esto en particular es un film dirigido por Flora Martínez, se nota que es una mujer dirigiendo, con la protagonista misma, es también la señora Flora Martínez, que trabaja, por cierto, muy bien, junto a un actor que reaparece en la escena mundial, en esta coproducción colombiana-uruguaya, aunque el doctor en derecho Gerardo Romano, además de ser un buen actor, es netamente argentino. Que yo sepa, no se ha querido nacionalizar oriental todavía, dijera Borges. Sí. Pero bueno, arman un romance que tiene todos los ingredientes que, digamos, que atrae a el gran público, ¿verdad? O sea, las comidas exóticas provenientes del mundo del norte de Sudamérica, la gente que por allí vive, melodías, mucha música, un bandoneonista que intenta encontrar la música dentro de ese bandoneón que solo lo escucha una persona, y bueno, y por ahí se puede plantear como un elemento de eco delirante esta persona que lo escucha, en un drama que realmente va a llenar, no digo la panza, pero sí el ojo de todos aquellos que vayan a ver esta película tan interesante llamada Itzia, Tango y Cacao, que han dado muy bien. Es muy interesante que Colombia y Uruguay estén haciendo coproducciones y vuelvo a decir lo que dije el año pasado, el cine colombiano lentamente, calladito, va ganando su lugar dentro de la, digamos, industria del cine sudamericano, industria del entretenimiento, va avanzando con festivales de cortometrajes y largometrajes en diferentes ciudades de la gigantesca patria colombiana, y van a ver que en los próximos años va a tener un gran destaque, sobre todo si se sigue bombardeando la industria del cine argentino, como lo está haciendo el actual gobierno, dejándolos prácticamente sin recursos, no solo a cineastas, sino también a creadores de festivales, muestras, etcétera, etcétera. Y hablando de cine argentino, como primicia para todo el Uruguay, tenemos que decir que se estrenó en el día de ayer 5 de septiembre en la Chicago de acá de Sudamérica, pero eso es una forma antipática de decirlo, yo diría en la gran capital cultural que es Rosario, en Santa Fe, la película Continuará, de Fermín Ferreira y Emiliano Penelas, un título documental de poco más de 60 minutos que interroga el tema del pasaje del mundo analógico en general, también en el cine, porque el pensamiento analógico es una forma de pensar, a el mundo digital en el cine. Un título realmente nostálgico, conmovedor, que tuvo un enorme éxito, nos comentaban colegas de Rosario en el día de ayer, y bueno, por suerte, a pesar de todos los problemas, se sigue haciendo cine en Argentina. Me está apuntando aquí un oyente vía WhatsApp que el señor Martín Rechman, el director de cine que acabamos de mencionar, sí, con la película La Práctica, o Práctica directamente, fue el individuo que catapultó a la fama a Valeria Bertuccelli. Ajá. La estás ubicando, evidentemente, porque está dirigiendo una película ahora, Valeria Bertuccelli, llamada Culpa Cero, junto a Cecilia Roth y a Justina Bustos, una comedia que poco tiene que ver, por cierto, con el cine de Rechman. Es una comedia complaciente, muy hecha por y para pasar un excelente rato en la platea. La platea trabaja muy bien este triángulo de actrices, por momentos como que no se las identifica muy bien quién es quién, porque tienen todas como un tono muy, muy similar, y se luce una vez más Justina Bustos junto con Valeria Bertuccelli, esta actriz argentina que ahora también está dirigiendo, además de actuar, por cierto, muy, pero muy bien. Dicho todo esto, entonces damos un golpe musical a este entreacto y pasamos ya a hablar de cine uruguayo 100% hecho en Uruguay. Muy bien. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias por escucharme, Marcelo, por lo menos tengo un oyente, eso es muy importante en la vida, más esta otra persona que me acaba de acotar lo de Bertuccelli. Tú sabes que dentro de los estrenos que acabo de nombrar, que van de Tim Burton, Martin Rechman, los Penelas y la gente Rivera ya en Rosario, hay uno que es el más interesante de esta semana, que se llama Mala Reputación. Es un documental dirigido por dos mujeres jóvenes inquietas llamadas Marta García y Sol Infante Zamudio. Las tuvimos acá invitadas. Perdón, ¿me decís que el retorno? Sí, ellas dos nos visitaron, si no me equivoco, la semana pasada acá en el estudio. Yo me imaginé. No podía ser de otra manera, tenían que estar en la imprescindible. No podía ser de otra manera. Bueno, pero no sé qué dijeron bien porque no me pasaron la entrevista, para variar, pero no importa. Opa, no, pero si no te llegó, te lo mandamos. Bueno, pasa que es permanente, cómo me dejan de lado, no. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Vamos a escribir una carta acá a la dirección. Sí, ya mismo, pero con tinta pilca y con pluma de ganso. Se la sacamos a este papagayo que apareció en la película Abrazando la Vida. Escuchame, bueno, creo que es la película más interesante que se estrenó esta semana aquí en Montevideo. Por suerte es uruguaya. Va en la saga, como ya hemos dicho, de documentales que han venido así uno tras otro. en este país en este año. Y calculo que siguen, por lo menos hay uno más anunciado, que es sobre China Zorrilla. Pero hasta el momento, la mayor parte de los documentales que se han estado haciendo, recordemos por ejemplo Rada, un estupendo documental musical que intenta abordar diferentes facetas de este hombre que triunfó y en vida está siendo más que reconocido, o el último de sobre Popo Romano, gran músico, gran bajista, ha hecho cosas realmente interesantes, siempre con un bajo perfil por momentos, pero es excelente Popo. Son todas figuras, digamos, de una manera u otra que han triunfado, ¿verdad? Este, en cambio, es un documental que está buscando un costado un poco más triste de la vida de aquellos que vivimos al oeste del río Uruguay. Es la historia de Karina Núñez, en parte, y también de todo un grupo de mujeres que han intentado sobrevivir ejerciendo la prostitución. La película tiene momentos de mucho cine, no toda película tiene cine. Hay películas que son únicamente entretenimiento puro y nada más. Acá hay momentos de muy buen cine, por ejemplo, las escenas en las rutas, esperando ella como prostituta a los camioneros, la forma en que se sube a esos camiones. Digo, hay momentos realmente impactantes, una película que da para muchísimo analizar. Uno, por momentos, se ha quedado con ganas de saber más sobre la vida de esta mujer. La película lo que aborda es ella como una defensora de los derechos humanos, sociales, vitales, yo diría que vitales, de las personas que ejercen la prostitución como única forma de vida, o que han sido arrojados a esto o a ello porque cumplen una larga tradición de prostitutas, abuelas, prostitutas, madres en la prostitución y también hijas en la prostitución. Felizmente, Karina Núñez como militante ha logrado hacer que sus hijos zafen de este oficio, el oficio más antiguo del mundo. Este documental, que estuvo 8 años para realizarse, con apenas 78 minutos, comprueba que el cine uruguayo tiene muchos lugares para explorar, y no únicamente a las estrellas o aquellos que han triunfado en nuestra república o en sus alrededores, y también que con 70 y pocos minutos de buen cine no hace falta mucho más para hacer una gran película. Es una coproducción uruguayo-argentina, ya que estamos con Argentina, que es un lugar donde se está desarrollando mucho el cine documental en estos momentos, atención. Está muy bien logrado, se nota que bueno, se hizo con bajos recursos y es una película a tener en cuenta y a seguir viendo películas, como yo planteaba para este interacto, que tengan que ver con el tema prostitución. Me animo a recomendar, si me permitís Martín, 2 o 3 que están en la nube. ¿Cómo no? A ver. Mira, hay una llamada La Gloria de las Prostitutas, es una película austríaca de 2011 de Michael Glasbauer. Por cierto, de Gloria no tiene nada, es un bajón total, es una descripción bastante sórdida, donde la cámara es protagonista de prostíbulos en Tailandia, en Bangladesh, en la India, y finalmente acá en América Latina, en México. Es un film muy fuerte, dura más de 2 horas, es una mostración fría, como suelen ser, por ejemplo, los austríacos, de este oficio, que tiene como vectores en común, tanto en Tailandia, Bangladesh como en México, estos 3 países que nada tienen que ver entre sí, cierta adoración de estas mujeres que ejercen la prostitución por lo religioso, también son consumidoras de narcóticos, evidentemente, y en ambientes de una pobreza, diría yo, extrema, donde es muy fácil pensar que pueden todo tipo de virus y bacterias y hongos poluir. Un título muy fuerte, pero ilustrativo de la prostitución. Hoy hay escenas mejores que otras, es despareja, pero es ilustrativa. Y también recomendamos, ahora ya con otro nivel, y no en cine documental, sino en cine de ficción, una película que me imagino que los exhibidores y distribuidores uruguayos no se van a animar a estrenar. Se llama Placeres, es un film que viene de los Países Bajos, una película también sueca y de los Países Bajos, es la ópera prima de Nija Tiberg, que es también la productora de este film, donde Sofía Coppelin, perdón, es la primera actriz que encarna a una chica sueca que, proveniente de Suecia, un poco despistada y aburrida de los suecos y de la forma de ser de los suecos, se va a los Estados Unidos de Norteamérica, a la costa oeste, a Hollywood, para intentar integrarse a la industria del cine porno. Y bueno, ahí vamos a ver toda una serie de situaciones de donde ella es vejada, es golpeada, todo esto para justamente hacer carrera en esta industria, que es una de las industrias más económicamente productivas dentro del mundo del cine, y que muchas veces, hay que decirlo, sostiene a otras películas que tienen otro tipo de alcance psicosocial, más allá de la mera industria bastante repugnante de la prostitución cinematográfica en el mundo. Bueno, esta película realmente es muy, pero muy interesante, se llama Placeres o Placer, y se puede ver en diferentes plataformas, y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo, las plataformas están en estos momentos de alguna manera u otra comiéndose a la industria del cine hecho para ver en salas, con lo cual los festivales cinematográficos son fundamentales para que la gente vuelva a ver cine en el cine, y de esto hablaremos la semana entrante, puesto que vamos a tener un largo roteiro o largo camino de festivales cinematográficos en lo que va de los próximos 3 o 4 meses que nos quedan del presente año. Para ir redondeando este entreacto, tengo que decir que se estrenó el domingo próximo pasado con éxito de público y de crítica, 7 minutos, Consejos de Fábrica, esta obra teatral de la gran institución teatral El Galpón, que cumple 75 años, dirigida por Fernando Toja, hombre 100% de teatro y también del mundo del carnaval. Es un estreno importante de esta institución, que es el buque insignia, hoy por hoy, en materia de lo que es el teatro nacional, con sus propuestas. Hay 11 actores en escena con un planteo que tiene que ver con la clase obrera y sus dilemas en torno a aceptar o no una propuesta de tipo económica. También hay que decir que en la zona de la Rambla, gigantesca Rambla montevideana, allá, lo que yo llamo la Rambla de los Containers, en la calle 25 de agosto, no sé si ubicas, Martín, sí, sobre el puerto belga, en un lugar llamado Las Bóvedas, se va a realizar este sábado y domingo a las 20:30 y 19:30 horas respectivamente, un espectáculo multi teatral, por supuesto, pero con diferentes efectos de sonoros, muñecos, danza, títeres y teatro. Dicen Joana Sogaray que va a ser algo muy, pero muy digno de tener en cuenta. Nos han invitado, no pudimos ir, se suspendió la semana próxima pasada por el temporal que tuvimos de agua y frío, y ahora se va a estrenar, creo que en el día de mañana, sábado. Y finalmente, la querida amiga Claudia Rossi, a la cual hemos conseguido notas en diferentes medios, incluso en la imprescindible Centenario, nos llamó en el día de ayer, en la noche, una especie de grito de alerta, a decirnos que por favor fueran a verla a lo que es el espacio cultural Góes, ubicado en el barrio Góes, me imagino, porque mañana 20:30 está reponiendo la obra Antonina, la repudiada, de Sandra Macera, gran dramaturga, y bueno, dirigida por Cristina Velázquez, donde Claudia está interpretando a una especie de amante de Tchaikovsky, el músico ruso, un espectáculo unipersonal de casi 60 minutos, va a estar mañana en el Centro Cultural Góes y se mantiene aparentemente durante 4 fines de semana, así que vayan a verla porque está desesperada porque el público abrace esta propuesta y que Centenario difunda lo que ella va a hacer en el Centro Cultural Góes. Dicho esto, si no hay preguntas, Marcelo. No, hay 2 mensajes. Uno de Gabriel dice: ahora escuchando los pormenores de Palumbo con la profesión más antigua del mundo, yo recomiendo a las damas en general a acudir a la profesión más moderna del mundo. Dice: ambas profesiones emparentadas, no son santos de mi devoción. Héctor del Buceo dice: hola, ¿será ese el oficio más antiguo del mundo o el de cazador-pescador? Y también escribe Inés de las Piedras que dice: díganle a Palumbo que acá está la oyente número 1. Abrazos, dice Inés. Bueno, Inés, muchas gracias por ser la número 1 en esa hermosa ciudad que es Las Piedras. Héctor está siempre presente en el entreacto. Sí. Es que es como Martín, está por ahí. Está por ahí, anda por ahí, sí. Nunca falla. Bueno, la forma de referirme a la prostitución es una forma folclórica y simpática, ¿verdad? Evidentemente los oficios más antiguos en el mundo tienen que ver, sí, con la caza, con la pesca. Sobre todo los grandes cazadores de los tiempos mesolíticos se dedicaron a eso para sobrevivir, y ya en los tiempos del paleolítico medio y superior el hombre se dedicaba a eso, ¿verdad? Es con las sociedades de consumo donde la prostitución se da más que nada, y ahí aparece esta especie de timote que se le pone a una profesión completamente deplorable, que no se da únicamente en las rutas, ¿verdad?, ni en los prostíbulos, sino también que hay mucha gente que ejerce la prostitución para trepar en el mundo de la industria, de las empresas, fábricas, de una prostitución encubierta que es mucho más sórdida todavía que aquellas mujeres que tienen que salir a ganarse la vida porque no tienen otra forma de hacerlo. Y con esto, amigos, nos despedimos deseándoles a todos un feliz fin de semana, que aparentemente va a venir con un poquito más de sol que tuvimos la semana pasada, que fue muy, pero muy duro para todos. Exactamente. Bueno, Fernando, un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Sin falta, hasta el próximo viernes, que va a ser el segundo viernes de septiembre, ya casi rumbo a la primavera. Chau, chau. Chau, chau. Puerta de mi madre, al Uruguay me nebregué, en menos que canta un gallo, por apurar me quedé.